Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Se enciende la luz? Sí, efectivamente, porque ya estamos en el aire. Onda Deportiva, edición de día, jueves 27 de junio, 14 horas con 7 minutos. Con lluvia, bueno, estamos en pleno invierno aquí en el hemisferio sur y la décima región o región de los lagos y provincia de Llanquihue no escapa a ello. Vamos con algunos titulares para nuestro trabajo informativo aquí en Radio Sago para el día de hoy. Hoy comienzan cuartos de final de la Copa América 2019. Brasil y Paraguay. Electrizante cotejo en horas de la tarde-noche. Conversaremos de ello. Y desde Talca se nos une al comentario, palpitando ya los cuartos de final, el ex jugador de Deportes Puerto Montt y que dejó un gran paso acá, un gran aporte, Jonathan Mariachi Núñez, comenta en la Onda Deportiva. Se ultiman detalles para el gran evento internacional de boxeo en el Arena Puerto Montt. 7 combates entre púgiles de Chile, los puertomontinos y la República Argentina. Hoy enlazaremos con Diego Aguilante, boxeador oriundo de Calbuco, que va a estar en la velada defendiendo los colores de nuestro país. Paso a saludar como otro punto interesante a Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes, señor. Hoy podemos decir que Talca, ¿sabes por qué? Porque vamos a estar enlazados con la ciudad de Talca. ¿Por qué? Por lo anunciado anteriormente, señor. Ah, por uno de sus titulares. Ah, sí. Yo pensé que tenía algún invitado de Talca en Brasil. el despachador desde Brasil, señor. Dijo que despachaba mañana. Está con resaca hoy día, no atiende. ¿Temperatura de este momento, Luis Avendaño? 10 grados. ¿10 grados? Hoy comienzan los cuartos de final, Luchito Avendaño. ¿Qué te parece? Y sí, efectivamente, comienzan los cuartos de final. Partido con mucha historia, Brasil-Paraguay. Es un partido de que en la estadística y en los últimos años se le hace difícil a Brasil por el hecho de que los paraguayos, de forma increíble, en la segunda fase se han hecho fuertes. De hecho, Paraguay llega con 2 empates a presentarse a este partido sin ganar un partido. Y bueno, los brasileños, con sus temores y todas sus virtudes, porque yo creo que tienen más virtudes que temores, se presentan a este encuentro. Yo creo de que Brasil no debiera tener problemas para ganarle a Paraguay, pero si es que no llegan a penales. Claro, pero como esto es fútbol y es como en el boxeo, el equipo paraguayo se puede estar defendiendo todo el partido y van a tirar un centro y la cabecean y gol y listo, y después sacan el gol. Claro, no hay ni una posibilidad, digamos, se cierran como una ostra. Y no tienes por dónde entrar. Y no tienes cómo llegar a... Brasil es demasiado limpio, tiene un juego súper limpio. Brasil siempre lo ha tenido, pero no te vas a colocar un mano a mano con un paraguayo, ¿ya? Sí, así que No sé, si usted me apura, yo creo que Brasil no debiera de tener problemas para ganar el partido. Claro. El partido que está más cerrado, creo yo, es el de Argentina con Venezuela. Increíble. ¿Cómo, yo creo que ese es un partido cómo cerrado. ¿Cómo avanzado Venezuela? Yo me acuerdo antes, jugar con Venezuela era un paseo. Jugar con Ecuador, jugar con Bolivia, viejo, era un verdadero... No, Bolivia... En lo malo que es, se ha mantenido en lo malo. Sí, todavía no. No ha ido ni para abajo ni para arriba. Claro. Sigue siendo malo parejito. Decían cuando estuvo el Oscar Gorta que iba a despegar, pero Oscar Gorta tenía el verso nomás. Lo que despegó fue el avión con sus lucas. Sí, señor. Levantó varias lucas. Pero lo llevó al mundial, ¿no? También, pues se dio el lujo de llevarlo al mundial. Permíteme saludar a Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.camioneshyundai.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 Puerto Montt. Saludamos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Ahora en Puerto Montt, Congelados y Más, una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos de mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-2546-20. Un saludo especial para su gerente, don Rubén Badilla. Trofeos Osorno de don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos, medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y también estamos en Puerto Varas. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellets, carbón y leña. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento de discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Decía Luchito Avendaño que es complicado, le coloca la misión de tener que hacer rodar la pelota de nieve cuesta arriba a Brasil si se van a penales. Porque ahí tienen la sangre fría los paraguayos y juegan con la emoción los brasileños. Sí, los brasileños siempre, como comentábamos recién, le ha costado un poquito llegar a un buen término con los equipos paraguayos y los uruguayos. Siempre le ha costado un poquito más, independiente de que vengan mal los equipos uruguayos y paraguayos. Los brasileños, no sé qué es lo que les pasa. No es que pierdan el norte en su fútbol, porque siguen siendo buenos futbolistas. En los partidos se siguen dando una buena impresión de lo que ellos hacen. Claro. Siguen tocando bien el balón, se generan llegadas, pero el finiquito los termina por castigar. Así que espero de que el partido de hoy a las 8:30 de la tarde, para que la gente sepa, 8:30 de la tarde, hora de 11, se va a dar este partido, y ojalá que sea un buen partido para mirar, porque ya la verdad es que la programación del TV Cable ya está un poquito añeja y pasada de moda. Claro, es que tú miras pura donde están haciendo comida, señor, y esos reality de comida y los vuelves a mirar. Sí, ese es tu problema, Luis Avendaño. La televisión nacional, están todos metidos con el caso de la chica que se perdió y ya al final no se habla de mucho más. Matinales completos, viejo. Horas. Horas. Y horas, y horas. Empiezan a las 8, yo salí de la oficina. Ayer y hoy. Pasé, viejo, por un lado, seguí andando. Ayer y hoy. O sea, eso es maltratar y abusar de la mente humana. Fui a buscar mi llave a mi cabaña y todavía seguían hablando. Era la 1 y siguieron con las noticias. O sea, llevan en cadena nacional de las 8 de la mañana hasta prácticamente quizás 2 de la tarde. Sí. Con la misma noticia, así que ya es un poco cansador, así que salga un poquito de fútbol, independiente que a algunos no le guste el fútbol, lo van a mirar ya por último para salir de todo de lo que se está hablando, así que ojalá que sea un partido bueno y que tengamos la opción de comentar un buen fútbol y comentar buenas jugadas, que ojalá salga harto el VAR para que tengamos la opción de analizar hartas cosas y ojalá que gane, dijera el Leonel Herrera, que gane el más mejor. Claro, que gane. Para los que les guste el fútbol, ojalá que haya harto fútbol que ver. Sí, de hecho hoy se comienzan a saber las verdades. En términos bien folclóricos, el muere. ¿Sabe que estamos en contacto, estimado auditor? Lo anunciamos. Nuestro gran jugador que estuvimos acá en Deportes Puerto Montt, me tocó relatarlo muchos partidos, le dio un nivel. Agradecido por ello, Mariachi, Jonathan Mariachi Núñez. Pero acá lo conocimos como Mariachi nomás. Hoy en día, retirado del fútbol profesional y haciendo profesionalmente ya algo que le apasiona, en la parte de, digamos, de prevencionista de riesgo. Bueno, estamos unidos, Talca con Puerto Montt, y podría decirle al mariachi ahora, Holanda, ¿qué tal? Pero, ¿qué tal, Jonathan? Rafael, por acá te saluda, y también Luis Avendaño en Onda Deportiva de Radio Sago. Muy buenas tardes, Mariachi Núñez, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Bueno, un gusto escucharlo después de tanto tiempo, así que contento de saludarlo y también saludar a toda la audiencia que está en este minuto escuchando la radio. Sí, oye, Mariachi. Ya retirado, primero hablemos de ti un poquito. Retirado del fútbol, pero tú estabas estudiando, me parece que estás ejerciendo también allá en tu querida y bonita Talca, las veces que he ido ahí, una ciudad maravillosa. Sí, me retiré en noviembre, justo coincidió con que en noviembre me titulé de ingeniero en prevención de riesgo y bueno, tomé la decisión en conjunto con mi familia, con mi esposa, mi hija, de dejar el fútbol profesional, no por alguna lesión o por algún problema, sino que pensando más en ella, en mi hija, en muchos cambios de colegio, mucha inestabilidad, sobre todo económica, entonces el tema del fútbol está tan mediático ahora, el tema de los representantes, entonces no, decidí con mi título en la mano ver otras opciones y dentro de esas opciones estaba acá Producto Fernández, PF, que es una empresa muy grande acá en Talca, una empresa de prestigio acá en Talca, así que se me abrió las puertas y no lo pensé dos veces. Pues ahora trabajo en el departamento de prevención de acá de Producto Fernández acá en Talca y ya voy a cumplir dos meses trabajando acá de ingeniero. Perfecto. Y contento con la decisión. Claro, y volviste a tu tierra. Bueno, te iba a hacer la invitación, pues, pero tú dijiste que no cambiabas un milcao de acá por los completos de Talca. Oye, lo bonito de Talca, Mariachi, es que cuando uno va al estadio, ya si el partido es a media tarde o uno va llegando en la mañana y para acomodar equipo, de repente te pasan ahí cerca del estadio unos guasos con un arreo. ¿Eh? Sí. Y es lo bonito, el campo entremezclado. No pierde el encanto Talca. Bueno, Talca no es una ciudad muy turística, no tiene para nada turístico. Es una ciudad más bien barata en cuanto para vivir, pero sí tiene su encanto. En el terminal todavía la gente anda con chupalla, estamos rodeados de gente guasa, gente cariñosa, así que, pero la calle Los Completos, la calle Los Completos, la 6 Oriente, la 5 Oriente, con los carros de Los Completos, que son famosos Los Completos acá a Baño María, Talca. ¿Qué tal? Oye, pero bien, bien contento de estar acá con mi familia, con mi mamá sobre todo, con mi papá, verlo jugar a la pelota. Hace muchos años que no veía jugar a la pelota a mi papá, y eso lo puedo hacer ahora fin de semana, acompañar a mi taita, así que... ¡Qué bueno! Qué bueno, un agrado conversar a esta hora para ustedes que se vienen integrando a la sintonía. Está Jonathan Mariachi Núñez, que nos dejó tremendo recuerdo. Un jugador que, sin ser puertomontino, se ganó el corazón, se sentía puertomontino, mojaba la casaquilla, de esos que uno añora. Luis Avendaño, conversas con Mariachi Núñez. Hola, Jonathan, buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, por lo general, tú tomaste el camino de irte fuera del fútbol. Por lo general, los jugadores que terminan sus carreras deportivas siempre quedan dando vueltas como entrenadores, preparadores físicos, o en alguna forma, en alguna parte administrativa. Siempre quedan dando vueltas en el fútbol, pero tú te fuiste para otro lado. ¿Es tan agotador, digamos, esto de salir del fútbol y dejar todo el fútbol de lado? Sí, es un cambio muy rotundo, es un gran cambio, un cambio que hay que ir pavimentándose ese cambio ya con un par de años. No, la decisión no es fácil dejar una pasión de toda la vida, desde los 8 años, meterse a una oficina frente a un computador con otras responsabilidades. Hay que estar preparado, me preparé en la universidad 5 años, donde sabía que se venía este momento, lo tenía totalmente contemplado, y también busqué por el área de seguir relacionado al fútbol, pues también estudié para entrenador de fútbol en el Instituto Nacional del Fútbol, pero no me llenó, no me gustó, sentía que era lo mismo, que era volver a la misma inestabilidad económica, deportiva. Si no me querían acá en Talca, me tenía que volver a ir a Puerto Montt, a Curicó, a Santiago, a Iquique. Entonces, lo que buscaba era una estabilidad económica, una estabilidad familiar, y dentro de eso el fútbol no me la iba a poder dar. No conozco a ningún jugador de la era moderna, de la era actual, que haya jugado 15 años en un equipo. El fútbol es muy dinámico. Me acuerdo que yo hace 4 años o hace 3 años era uno de los puntales de la campaña de Deportes Puerto Montt, y ahora ustedes nomás se acuerdan de mí, la gente, pero ahora todos están vueltos locos con Lemo, en su momento con Besica, en su momento con el loco Abreu. Entonces nadie tiene el puesto asegurado en el fútbol, ¿no? es muy dinámico, aparecen nuevos referentes, nuevos jugadores, así que dentro de eso yo traté de buscar la estabilidad económica, la estabilidad familiar, y es por eso que tomé la decisión de estudiar una ingeniería, que era algo más completo. Claro, el ambiente futbolístico, por lo general, a la gente, bueno, la gente que lo ve desde afuera como hincha, lo ve bonito porque va una vez a la semana al estadio, o cada 15 días va al estadio. Pero el que está adentro, digamos, el estar tratando toda la semana con diferentes personalidades entre los camarines, claro. De repente te toca tomar decisiones por otros, como ser capitán de algún equipo, y tienes que salir a dar explicaciones por cosas que ni siquiera tú haces. Claro. Eso termina cansando, digamos, a la gente, algunos antes, otros ya un poco más avanzados, pero en definitiva termina por cansar a prácticamente todo. Sí, pues no, de hecho a mí me pasó allá, pues tenía que lidiar mucho con los problemas, con las mentiras, sobre todo de Julio Aguilar, que era un mitómano, y yo me llevaba todo el peso, pues alegaba con él toda la semana, después tenía que jugar, y al final eso fue lo que gatilló mi salida del club, porque las mentiras de Julio Aguilar me terminaron por colapsar, y decidí tomar nuevo aire, pues por eso me fui a Copiapó. Pero claro, es muy difícil concentrarse cuando tenemos problemas de sueldo, tenemos un presidente que es mitómano, que es mentiroso, y es muy difícil concentrarse para el fin de semana. Entonces, es complicado el tema del fútbol. La ingeniería tiene también su grado de complejidad, pero por ejemplo, yo lo los sábados ya estoy en mi casa, no tengo esa responsabilidad. Sábado y domingo tengo libre, puedo ir a jugar con mi amigo a la pelota. De hecho, juego en un club de barrio acá, en el Atlético Comercio. Veo el fútbol de manera distinta, porque ya no es una exigencia el comerse un pan de más o un asado de más. Ahora solo se ve por la tele, quedan los recuerdos, quedan los amigos, quedan los momentos lindos, pero sí, pues hay que lidiar con muchas cosas. Respondiendo a lo que tú me decías, hay que lidiar con muchas cosas extra futbolísticas más que futbolísticas. Oye, Jonathan, ¿y tu último paso por Copiapó, cómo lo tomas? ¿O eso terminó por decir, ya sabes que no, nunca más? No, Copiapó es un club súper ordenado, que tiene está ordenado económicamente, tiene buena cancha. ¿El dueño lo cuestionaban un poquito hace un tiempo? Tiene harto equipo, él es dueño de Rangers, dueño de Antofagasta, dueño de Copiapó. Antofagasta igual me parece, ¿no? Claro, tienen ahí un holding comercial con un factor, así que ahí son los dueños. Entonces, no, aparte que me fui con el profe Erwin, él me invitó a participar ese año allá del club. Entonces, gente conocida, estaba Vincent Sala, el Pancho Román, Cristian Magaña, el Rata Castillo, eran hartos jugadores de Deportes Puerto Montt. Perfecto, ahí está, ahora dialogamos con... nuestro querido y recordado Jonathan Mariachi Núñez. Oye, Jonathan, estaba viendo acá en un día como hoy, desde hace harto tiempo, se fundó el Club Deportivo Green Cross. ¿Green Cross, de Temuco? Sí, claro, se fundó no en Temuco propiamente tal, sino que nace en Santiago. Sí. Y también en un día como hoy estamos revisando, nace... Espérate un poquito. 1916, un día como hoy, 27 de junio en Santiago, nace el Club de Deportes Green Cross, que jugaba en Primera División de Chile, y después lamentablemente estuvieron también un accidente lamentable. Oye, pero también nace en un día como hoy, en 1920, un día como hoy, 27 de junio, el gran Fernando Riera Bauzá, que fue el técnico histórico y del cual ningún técnico más ha obtenido un tercer lugar en un mundial, aunque el mundial se hizo aquí en Chile, pero eso no quita competencia para nuestra selección. En 1962 es con el técnico que hemos llegado más alto en un mundial, tercer lugar. Y con respecto a esto, quiero aterrizar con tu comentario, Mariachi, para que nos cuentes tu visión, cómo has visto a Chile y cómo ves estos cuartos de finales que comienzan hoy con Brasil-Paraguay, nuestro Chichichile Lele, que ya está a pocas horas también, y esperemos ganar a los cafeteros. Comentario de María Chinuñez, pues. Bien. Bueno, los primeros dos partidos los vi súper bien, los vi a un gran nivel. Me sorprendió la selección porque venía de muchos cuestionamientos, más fuera de la cancha que dentro de la cancha, sino... Así que lo vi bien los dos primeros partidos. Después con Uruguay tomaron la decisión de dosificar, de dejar afuera algunos jugadores que eran importantes, como Vidal, ¿qué más quedó afuera? Bocellur. Entonces, ¿qué pasó? Que tomaron la decisión en conjunto, cuerpo técnico. Yo hubiese preferido jugar una llave con Perú que jugar la llave con Colombia. Colombia había hecho canasta perfecta. Pero también los colombianos deben venir con un exceso de confianza, con haber pasado una llave, para haber pasado una fase de grupo invicto, haber ganado todos los partidos. Entonces, pero veo bien a Chile, veo bien, los veo, tanto se habló del recambio y al final no hay nada de recambio. Hay dos jugadores que ingresaron nomás, que son Maripani y Pulgar, Erick Pulgar. Claro. Son dos jugadores, los demás es la misma base, son los mismos jugadores, tienen la misma hambre, la generación dorada del fútbol chileno, así que espero que le vaya bien en esta llave. ¿Y para mañana tu pronóstico, Mariachi? Yo creo que gana Chile 2-1 gana Chile, ese es mi pronóstico. 2-1, oye, está bien eso, ¿eh? ¿Y quiénes harían los goles, Mariachi Núñez? Mañana Sánchez y Vargas, los dos, para que sigan compitiendo por el goleador histórico. Eso, eso. Que no se saquen ventaja. Sí, oye, te estamos agradeciendo, Mariachi. Espero que nos permitas molestarte de repente para hablar. No hay problema. Siempre es bueno recordar fútbol, recordar mi año dorado allá en Deportes Puerto Montt. Fui muy feliz, jugué 101 partidos y no, feliz. Yo de hecho siempre lo digo, donde fui más feliz jugando al fútbol fue en mi querido Puertito. Exactamente. Pero lamentablemente está muy lejos, así que encantado de ir allá, pero está muy lejos de mi Talca. Yo estoy muy encariñado con mi papá, mi mamá, así que sí. Pues lo iré a visitar algún día, así que espero estar ahí en la caseta con ustedes algún día. Pero por favor, algún partido. Tu casa en Radio Sagua, en la Onda Deportiva, siempre y cuando hablamos de que mojaba la casaquilla, por Dios, que tenemos buenos recuerdos y grandes satisfacciones que nos diste. Luis, ¿tú en la parte final? Sí, le doy las gracias por aceptar el llamado con nosotros y claramente cuando esté por estos lados y si se da la opción de que hay fecha, la invitación está entregada para que esté en la caseta de la Onda Deportiva comentando fútbol y a lo mejor otras hierbas. Ya, Luis, ya. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas listo. Gracias por el contacto. Por chao. Favor, un abrazo para ti y para tu linda familia. Vale, muchas gracias. Chao, chao. Ya. Ahí estaba el gran Mariachi Núñez, claro, comentando como en sus mejores tiempos, hablando de lo que sabe, de lo que le gusta, y ahora también en esta nueva etapa de la vida, Luchito Avendaño de Mariachi Núñez. Claro, es importante escuchar a un jugador que estuvo acá en Deportes Puerto Montt y escuchar cómo es la vida de un jugador que ya está retirado, tiene 32 años, para el fútbol ya mayor, creo yo, para el fútbol de primera línea. Yo creo que sabia decisión, digamos, buena edad para comenzar a ver otro horizonte. Ya hizo su vida como futbolista, tiene un título, dos títulos para ser más exacto, tiene un título de entrenador deportivo y el otro es entrenador de fútbol, para ser más exacto, y el otro es de prevencionista de riesgo. Claramente uno le entrega posibilidades de ganar harto más como prevencionista de riesgo siendo... Y más estabilidad también. No, es que el fútbol, si tú no... Pero no, es que aquí en Chile el fútbol, dame un equipo... Es que por eso te digo, la estabilidad del fútbol, tú puedes tener un buen contrato, un buen contrato, y te puedes asegurar a lo mejor unos 5 años de tu vida. Pero a lo mejor como prevencionista de riesgo, ingeniero en prevencionista de riesgo, a lo mejor no va a ganar como gana un entrenador de fútbol. Claro. Pero va a ganar parejito, sí, para el resto de tu vida. Sí. Entonces a lo mejor si va a tener un club por un año y después va a estar sin pega 5 años, chuta, no es lo aconsejable, digamos. Pero ahora pasó la penuria también, no lo digo solamente por Puerto Montt, sino que es como el mal común, que tú tengas que pensar de recontar tus lucas y vas a llegar a fin de mes a cumplir con tus deudas, viejo. Sí, así que bueno, bien por él, optó por la familia y bueno, lo preparado intelectualmente, eso no se lo va a quitar nadie, así que así como está él ahora comenzando su vida familiar recién a los 32 años, probablemente va a tener mejor pasar que varios de los futbolistas que se van a retirar a los 37, 38 exacto, años. Exacto. Va a tener más vida, vida familiar y más vida en sí con él, con la gente que lo quiere, más que estando en el fútbol, estirando el chicle hasta los 37, 38 años. Y a veces y a lo mejor es un desgaste inútil, lamentable. Claro, claro, yo creo, o sea, es una teoría que tengo yo. A lo mejor los que estiran mucho el chicle es porque no tienen nada más después del fútbol. Como alternativa es esto. Claro, como alternativa de vida. Claro, le quieren sacar el máximo provecho al fútbol y después cuando se retiran, claro, tienen que empezar a ver en qué van a tener. Claro. Trabajo, digamos, porque independiente que hayan juntado sus luquitas como jugadores de fútbol, igual hay algunos que no la juntan y la gastan todas. Y que no son muchas lucas tampoco. Entonces se retiran del fútbol y después no queda nada más. Y ahí tienen que, y ahí donde se ven esas historias de jugadores de fútbol que después que se retiran la pasan muy mal en su vida. Pésimo. Y sin lucas, sin casa, allegado. tratando de vivir a lo mejor de alguna escuelita de fútbol, que por el nombre que él tuvo como futbolista le puede dar rédito, un aporte, pero viviendo prácticamente con el mínimo después de vivir con mucho. Exactamente, no, y tienes razón. Y por otro, en este mismo plano, lamentablemente no hay muchos Jaime Figueroa. Jaime Figueroa es un ex futbolista profesional que le ha ido muy bien en la vida, ya está consolidado económicamente. Pero ¿por qué digo Jaime Figueroa? ¿A ustedes no les suena? Que incluso tomando un club ya llegó a jugar la Copa Chile, no con buenos resultados. Estamos hablando de Jesús Cumey, ya, de Purranque. Pero Jaime Figueroa tiene una premisa, que es darle, en esos tiempos cuando era propietario de la Quesera, le daba pega a los deportistas que venían ya en retiro. Y veía, una vez conversando en extenso, yo no tengo ningún problema, me decía Rafa, en hablar de que muchos deportistas, tal como tú lo dices, terminan sin nada. Y yo les doy pega y mi club participa en el fútbol amateur y juegan. Todavía se hacen valer como deportistas, pero además le da un sustento laboral. Me parece bien. Por eso digo, hubiera muchos Jaime Figueroa en Chile. Lamentablemente no los hay, la gran mayoría no, porque los ahorro en primera B o en segunda división no son lamentablemente muy onerosos. Que yo creo que no alcanza, digamos, para ahorrar en primera B los sueldos que hay, independiente que para el promedio de un trabajador normal y común y corriente es mucho lo que se paga. Porque un jugador promedio de un fútbol de primera, ¿de cuánto ganará? ¿Un millón y medio? Por lo menos, ¿no es cierto? Pero un millón y medio en la fuerza laboral común y corriente de una empresa privada, ¿qué lo gana? A lo mejor un ingeniero con unos 10 años de trayectoria. Claro. Pero cuando entran, comienzan ganando menos de un millón de pesos. 600, 700 sí, lucas, ¿sí? Un ingeniero. Sí, entrando en su primera vida laboral, digamos. Pero ya después con experiencia y todo, obvio. Van subiendo su puntería porque obviamente tienen más conocimiento de lo que hacen. Efectivamente. Pero tengo amigos abogados que ganan desde que comienzan, sí, cuando son buenos. Claro, pero digamos un jugador de fútbol, eso entre el auto, el arriendo, la comida, la señora y los hijos, no, se te un va. Millón y medio se te va. La pura pasano. Se te va. Señoras y señores, terminamos con el fútbol. La señora, bueno, no seas peleador. No seas peleador de la ventana. Si tú me permites, vamos a hablar de boxeo. Estamos en su local. Ya. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Ragua, el pan más rico se hace con harina de Molino Ragua. Molino Ragua es su molino amigo. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87425 en Puerto Montt. Saludamos a don Francisco del Valle y también a la señora Marina Ureta. Le reitero el fono contacto más 569-880-87425. Ahora en Puerto Montt, Congelados y Más, una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carnes de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-25-4620. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial. Planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes. Calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento de discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno, estamos en Puerto Varas. 14 horas con 39 minutos. Se vienen 7 combates. Se vienen 7 combates, Luis Avendaño Loaiza, para este 13 de julio. Preparamos el contacto desde Calbuco con uno de los que va a estar en el cuadrado, en el box. ¿Ah? Ahí. ¿Es gentilicio de la gente de Calbuco? ¿Calbucano? Calbucano. ¿No? Sí. Se viene esta gran velada. Son 7 combates, Luis Avendaño, y que Onda Deportiva de Radio Sago oficialmente transmitimos, relatamos, comentamos esa gran velada internacional. Sí, a ver, ayúdeme usted, compadre, para gritar un viva Chile. ¿La velada va a ser cuándo? ¿El día sábado 13? Sí, señor. Se tiene que dar el micrófono, estimado. Ahí está, estaba lejos el micrófono. Sí, el sábado 13 de julio del 2019 hay programado 7 combates. En el Arena. En el Arena Puerto Montt, donde participan boxeadores de la selección de Puerto Montt, sí, señor. Según lo que dice el folleto, más unos gladiadores que vienen desde Argentina, desde distintas provincias, efectivamente, que vienen de diferentes teams. Sí. Por ejemplo, en el primer si fuera la primera pelea, en el primer combate de la selección de Puerto Montt, el representante es don Leonardo Hernández. Solo no estoy, siempre me acompaña mi fusilillo. No, ese otro. Ya. Entonces, para la selección de Puerto Montt, Leonardo Hernández. Ya. Versus el representante de Argentina que viene. Tiene pinta de bueno este. De General Roca. Sí. Fabricio Serafine. Mira. Tiene pinta de italiano, pero por donde usted. Pero claro. Rodea, igual que Guaitro nomás, pues igual que Guaitro. No, usted tiene el nórdico. Sí. En la categoría. Como de yo soy como vikingo. Sí, señor. Por eso me gustan mucho los Viking 5. ¿Sí? O no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ya. En la categoría de 60 kilos. 60 kilos. El segundo combate, si así fuera el orden. La de la selección de Puerto Montt, Kevin Velázquez, se va a enfrentar en 66 kilos al representante del team, Maki Rayman Matías Sandoval, de Argentina. Ese team Maki Rayman es como una mezcla entre polinésico y mapuche, ¿no? Sí, señor, Maki. ¿Cierto? Rayman, sí. Pinta para bueno igual. ¿Mm? En el tercer combate, por la selección de Puerto Montt, Antonio Igor. Ya. Versus el representante de Argentina, igual del mismo corral, Team Maki Rayman, el Facu. Facundo Masma. Sí, señor. Oye, por los 69 kilos. ¿69 kilos? Sí, señor. Y nos vamos al ¿al cuarto combate? Al cuarto, señor. Selección de Puerto Montt, representado por Leandro Mancilla, enfrenta a Maximiliano Colicheo, desde General Roca, en la provincia de General Roca. Maximiliano Colicheo en 73 kilos. Dicen que son duros esos luchadores. Sí, que vienen de allá. Sí. Duros como la roca. Exacto. En el quinto combate. Que son de General Roca. Efectivamente, sí. Por la selección de Puerto Montt, en el quinto combate, don Jorge Almonacid. Ya. Va por el knockout al primer asalto, según él, contra don Eric Acuña, perteneciente a los líder de Neuquén. Sí, señor, la provincia de Neuquén. Sí, señor, por los mismos 60 kilos. En el semifondo, si así fuera el orden, reitero nada más, lo estamos leyendo tal como Jorgito Paredes nos envió. El flyer. Sí, el flyer. Selección de Puerto Montt, representada por Diego Aguilante, con el que vamos a hacer contacto, señor. Se enfrenta a Enzo Antiñir, de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina. ¿Traerá chocolate o no? Categoría 60 kilos. ¿Le voy a encargar chocolate? Sí, sí. Puede ser. Ya. Hacen buen chocolate por eso. Sí. ¿Y qué pasa en el último? Yo le anuncio. y hemos llegado a la a la última pelea de la noche. El combatiente, el gladiador, el luchador de la selección de Puerto Montt, don Gonzalo Villarruel, versus el representante de Argentina, el gaucho Gabriel Vergara, de la provincia de General Roca, en la categoría de los 62 kilogramos. 6.00 gramos para la última batalla. Bueno, no sé si es que será la última, como dice usted. Claro. Tiene más porque pinta que la de 73 kilos podría ser la última, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, sí, porque estamos leyéndolo de acuerdo al flyer que nos hizo llegar Jorge Paredes, presidente de la Unión Comunal de Boxeo. Estamos en contacto, unimos dos ciudades. Unimos la hermosa ciudad de las Aguas Azules, Calbuco, con Puerto Montt, porque ahí está nuestro representante también, que lo dimos a conocer, como es Diego Aguilante, que va a enfrentar a Enzo Antiñir de Bariloche en la provincia de Río Negro. Y cómo están preparados los muchachos, vamos a conversar con Diego Aguilante. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, hola, bienvenido buenas a la tarde. Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, señor. Muy bien, pues, oye, Diego, ¿cómo está la preparación? Porque quedan, ¿cuánto? Menos de 15 días. Menos de 15 días, ya estamos casi, estamos listos ya, preparados, solamente ansiosos nomás para esta gran velada internacional, representando Chile, bien entrenado, ya listo, ya afinando los últimos detalles nomás, solamente. Perfecto, tú peleas en 60 kilos, ¿has tenido o van a tener algún combate previo? ¿Estás haciendo guantes con alguien en la preparación? ¿Se juntan? Cuéntanos. Solamente entrenamos aquí en Calbuco, digamos, entrenamos aquí entre nosotros, nuestro compañero. Bueno, aquí en Calbuco hay dos compañeros más que también van a pelear ese día. Ellos ya son avesados y que compartimos, hacemos sparring entre nosotros. Yo estamos acostumbrados a ello, pero igual de repente uno necesita hacer un sparring con alguien más de otro tipo de pelea. A lo mejor estamos más acostumbrados a eso, pero no, yo creo que me siento preparado, me siento bien físicamente y psicológicamente ya listo para el combate. Muy bien, pues acá, ya hemos conversado, la Onda Deportiva de Radio Sago, vamos a transmitir en directo esta gran velada internacional desde el Arena. Te habla uno de los que va a comentar las peleas, como es Luis Avendaño. Te dejo con Diego Aguilante. Hola, Diego, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Diego, una consulta, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 26 años. 26 años. ¿Y en peleas cuántas tienes en el cuerpo? 27 peleas. 27. 28, disculpe. Pero todas en el ámbito amateur, ¿no? Sí, amateur, solamente amateur. Ya. Oye, Diego, pelear contra gente que viene desde Argentina, tienen ellos un par de años de avanzada con respecto al boxeo chileno. El boxeo chileno ahora está volviendo a sus laureles que tuvo en algún momento a mediados de los 80. Usted a sus 26 años está en condiciones, digamos, de salir a hacer el salto del boxeo amateur al boxeo profesional. Yo creo que todavía quedan mucho tiempo todavía para ese salto, digamos. Yo me siento capaz, sí, yo creo que sí, se podría decir que sí, pero yo creo que necesito agarrar más experiencia. Yo creo que algo más complicado, dedicarse, digamos, a ser profesional, es dedicarse al 100% en este momento. Yo no me puedo dedicar al 100% por trabajo, tengo una familia que mantener. Yo creo que esos son detalles nomás, pero yo creo que con el tiempo, un año más, dos años puede ser, yo creo que sí se podría. Claro, porque a los 26 años yo creo que todavía está en condiciones, digamos, de entregar por lo menos unos 10 años, digamos, para el boxeo, si quieres, profesional. Pero en nivel, te escuchaba que estabas haciendo guante con tus mismos compañeros de ahí de Calbuco. Ahora, al día de hoy, el referente Junior Cruzat, ¿ustedes nunca se han juntado como para entrenar o tener alguna asesoría de parte del padre de Junior? Bueno, yo una vez peleé con él, de hecho yo hice una batalla de exhibición con él. ¿Ya? Pero fue hace tiempo, ya digamos, fue hace como 2-3 años más o menos. No. Una buena experiencia, bueno, él ya venía sabiendo más, llevaba mucho más pelea, él ya, ese tiempo ya había sido campeón de, bueno, fue campeón juvenil chileno como 6 veces él, así que una tremenda experiencia fue haber batallado con él. Pero como digo, aquí digamos, no solamente, yo creo que Junior, su escuela, obvio que ellos son importantes, pero digamos, yo también creo que en Alerce hay un tremendo nivel. Efectivamente. Puerto Montt, por supuesto, hay un tremendo nivel. Sin Vargas, una tremenda escuela, buenos boxeadores. Yo creo que, bueno, para saber el tema del profesionalismo, yo creo que podría ser acercarse a ellos, hacer, no sé, algún tipo de... Una preparación. Una preparación para, exactamente. ¿Qué esperas para el día 13 de julio, Diego? ¿Qué? Bueno, hacer mi pelea, como me corresponde. ¿Cuál es tu estilo, no, Diego? La pelea de él. ¿Qué estilo de pelea tiene? ¿Yo? Sí, el estilo mexicano, se queda para adelante... Como una maquinita, ¿no? Tratando de hacer ese tipo de estilo, porque, conté ya las peleas que tengo. Digamos, yo mi estilo era como entrar y salir, fajarme de a rato, pero yo creo que ahora voy a ir por todo. Muy bien, estamos a esta hora dialogando con... ¿Quién nos va a representar también? La selección de Puerto Montt, estos bravos púgiles, Diego Aguilante... que va a enfrentar a Enzo Antiñer. ¿Qué sabes de tu contrincante? ¿Qué sabes ahí de tu rival, Diego? No, es un... bueno, yo no lo vi pelear, pero mi profesor lo vio pelear. Él peleó en Alerce con Jorge Monacid. ¿Es zurdo, derecho? Él es derecho, parece. No, realmente yo no me preocupo por eso. No, ya. No soy como decir que me ando preocupando de los rivales, yo solamente voy a pelear, voy a demostrar lo que soy y lo que sé, lo que he aprendido con todas las peleas que tengo. ¿Y tú eres derecho? Sí, zurdo. Ah, es zurdo. Zurdo para pelear, sí, yo soy zurdo para pelear. Oye, es bueno eso. Pero en la vida es derecho. ¿Cómo? Pero en la vida es derecho. Ah, sí, pues. Sí, por supuesto. Oye, Diego, vamos a seguir conversando contigo y con el resto de los integrantes, porque la Onda Deportiva de Radio Sago está con ustedes y vamos a transmitir en directo esa importante velada internacional que se va a hacer por primera vez en un gigante que esperemos tenga mucha gente, como es la Arena de Puerto Montt. Muchas gracias, y bueno, y más que nada invitar a la gente, no más que vaya, que nos apoye, que apoye este lindo deporte, que no es un deporte, es un deporte de contacto, pero nada más. Hay una tremenda amistad después de las peleas, no solamente la gente que ha invitado a este gran evento, y gracias a ustedes también, la radio. Gracias a don Jorge, nuestro presidente, que él siempre anda en todas, y ahora hay que responderle a él. Ahora tenemos que ganar nuestra batalla a lo que viene ahora el 13 de julio. Perfecto, un abrazo para ti y para todos los púgiles allá de Calbuco. Muchas gracias, señor, por usted también. Listo, un abrazo, chau chau. Chau. Diego Aguilante de Calbuco conversando con la Onda Deportiva. ¿Sabes por qué le preguntaba yo si era derecho o izquierdo? Porque si él es derecho, o sea, si él es izquierdo, ya, llavea con derecha, remata con izquierda, o cruza con izquierda, como sea, y el otro llavea con izquierda y el remate del golpe lo da con la derecha. ¿Y ahí qué pasa? Si tú no estás bien preparado, van a haber pisotones. Porque con el mismo pie en punta se van a encontrar en algún momento, ocurre eso. Y ahí hay entrenadores, no solamente de Chile, que trabajan mucho eso, en que tú hagas un buen trabajo. No sé si ahí con el balance un poco más hacia su pie principal, que va en punta, ya, para que no se produzca eso. Pero bueno, yo creo que... estos combates son amateur, ¿no es cierto? Entonces sí, van, señor, a ser con cabezal. Lo más probable, pero si es que son mayores de edad. También es cierto, él tiene 26, probablemente. Se deja el cabezal. Sin cabezal. Sin cabezal. Ya. Sí, porque el otro día escuchaba. Pero un tipo que va a tener 30 años no le va a colocar cabezal, porque. Claro, el otro día estaba escuchando a estos entrenadores cubanos, donde, como ellos prácticamente participan en todas las. No, ellos nos llevan mucha ventaja. Claro, entonces lo que decían ellos, que cuando van a las competencias, lejos de buscar la digamos el knockout, digamos el término del combate anticipado, ¿sí? Como en estas cuestiones por puntuación, ellos entrenaban a los boxeadores a ir a los golpes, a los cabezales, que son los más vistosos para los jueces, y donde van punteando con la maquinita. Donde suena más. Claro, claro, que son vistosos, a lo mejor ni siquiera le pega, pero un gualetazo, pero lo marcan igual, digamos, sí, en la maquinita, en los puntos. Pero en cuando son profesionales, ellos están entrenando mucho, y me llamó mucho la atención igual, están entrenando mucho al golpe a la zona blanda, lo que está haciendo Junior Cruzat. Entonces se termina el combate, se ganan peleas así. Claro, entonces a lo que ellos apostaban era que en medida que ha ido pasando el tiempo, los boxeadores profesionales han ido ganando más resistencia al knockout, a no ser que lo pille en una mano demasiado buena. Pero por lo general, ellos en su análisis que hacían era que los boxeos ahora, en el boxeo moderno, se gana más en las partes blandas, sacándole movilidad y tratando de buscar ese knockout de pegándole al hígado. Claro, porque ahí lo que filtra el aire, lo que filtra nuestra respiración, tú le interrumpes como colocarle llave al gas. Porque... Claro, entonces hacia allá estaban apuntando hoy ellos ahora para los boxeadores profesionales, los que salían del amateur, digamos. Para el amateur era el vistoso, el gualetazo, el que se iba al cabezal, claro. y en el profesional iban a buscar ese tipo de knockout, digamos, el knockout técnico, más que el knockout del cloroformo. Exactamente, oye, y lo que trabaja muy bien es un arma letal que tiene, por ejemplo, Cruzat Junior, y lo hace muy bien en la parte uno dice, pero ¿por qué lo golpea tanto abajo? ¿Por qué no lo golpea arriba? Porque también se puede ganar así. También se puede ganar, y con eso cortas a tu rival. Sí, señor. Oye, pero que se viene una gran pelea, una gran velada, se viene, reiteramos, el día... Sábado, señor. ¿No juega Puerto Montt ese día? Buena pregunta. No, señor, pero ya estamos comprometidos con la transmisión. Pues. ¿Qué nos va a transmitir Puerto Montt? No, se transmite igual, si es que juega Puerto Montt, pues. Pero alcanza además, pues, señor. ¿Alcanza para todo, dice? Alcanza para todo, señor. ¿Tú vas a estar ahí? ¿Vas a estar ahí? Supongo que sí, no, todavía no me invitan. Ah, ¿no te invitan? Todavía no me han invitado. Yo miro nomás cómo se habla. Pronóstico para el día de hoy, cambiándote un poquito. Pronóstico entre Brasil y Paraguay. 2 a 0 Brasil. 2 a 0. Pronóstico Brasil y Paraguay. ¿Para hoy? ¿Brasil y Paraguay? No, pero Brasil y Paraguay, ¿cómo va? Ya. Parece que tenía pinta de noruego este. Oye, pregúntale a la Teresa. Lili, ¿cuánto? ¿Quién gana hoy, Brasil o Paraguay? Los brasileños, hizo la seña de Brasil. Nos vamos. 1-1, van a penales. Tere, ¿cuánto? Oye, el departamento de prensa de Radio Sago, todo comiendo. Abre la puerta, ahí. Están comiendo. Sí. Abre la puerta. Ya, perfecto, nos vamos, señoras y señores. Un gusto, Luis. Estar masticando la lasaña que comió la Teresa, no. Un gusto, Luis Avendaño. Que esté bien, señor. Despedimos esta edición de Onda Deportiva en nombre de Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor opción y a un precio irrepetible. Recuerda, cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, aquí en Puerto Montt. Y la página corretajesdelvalle.cl. Saludamos a don Francisco del Valle y señora Marina Urita. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, tu molino amigo. Ahora en Puerto Montt. Congelados y más, una nueva empresa. Todo en carnes, hortalizas, productos del mar. Calidad certificada. Pollos, carnes de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, Fono 652-2540-20 en Puerto Montt. Saludamos a su gerente, don Rubén Badilla.